A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Es la sintonía del País de los Sueños que comienza ahora mismo. Saludos. Juan Antonio Jurado, la realización, Lorenzo Romero, el productor. Ayer estuvimos juntos durante toda la temporada aquí en Radio Andalucía, desde las 10 los sábados y hasta la medianoche. Los domingos durante la temporada taurina estamos juntos en la tarde, una hora más por delante, para llenarla de una música fascinante en todos los casos. Los mejores sonidos que hemos encontrado, algunos completamente nuevos, fascinantes, y más de un recuerdo interesante. Como el primero de sonar dentro de solo un momento con el maestro Ray Charles. Versión de un éxito de John Lennon, Imagine. Saludos. Imagine there's no heaven. It's easy if you try, yeah. No hell below us. Above us only sky. Well, imagine all the people living. Imagine there's no country. It isn't hard to do. No, no, no, no. Nothing to kill or die for. No, no, no, no. And no religion too. So you just imagine all the people, all the people. They're just living, living, living, living, living, living life in peace. Ooh, oh. You may say that I'm a dreamer, I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you will join us at the home. Imagine no possessions. I wonder if you can. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people, all the people. Oh, they're just sharing, sharing, sharing, sharing, sharing all the world. You may say that I'm a dreamer, I'm a dreamer, but I know one thing, I am not the only one. Hope someday you will join us, join us, yeah. And the whole wide world will live in one. Yes, it will. Yes, yes, I believe it will. The whole wide world will live in one. maestro Ray Charles Robinson con una versión de Imagine, del también, en este caso asesinado en Nueva York, John Lennon, una canción que además fue elegida por el público británico como mejor canción de todos los tiempos en otoño de 1999. Y todo ello según un sondeo de opinión publicado en Londres por la Jornada Nacional de la Poesía en el Reino Unido. La letra de la canción rinde homenaje a la paz y fue creada por Lennon en el 75, hace más de 30 años. Otra de sus canciones, I Am the Walrus, basada en un libro de Lewis Carroll, ocupa la cuarta posición de esa misma clasificación de algunas de las mejores canciones del mundo, según ese criterio. Ray Charles, más smooth jazz hoy en el País de los Sueños. No es en absoluto la primera vez que lo escuchamos. Creo recordar que también estuvo con nosotros el fin de semana pasado. El álbum Peaceful Days. El protagonista es Jim Dunlap, con 12 canciones. La que estamos escuchando en este momento es la sexta del álbum, Lovely Lover. Thank you. Vandal Lab y su banda. Está considerado como uno de los mejores grupos de la vanguardia del nuevo smooth funk de Detroit, en Michigan, al norte de los Estados Unidos. Crusaders con Life in the Modern World. La vida en el mundo moderno no es un nuevo tema, pero no ha perdido frescura a través de los años, ni mucho menos. Los Crusaders, los cruzados del jazz, una banda instrumental de jazz contemporáneo que se formó en Houston, en Texas, durante los años 50 y que todavía de vez en cuando, con algunos de sus miembros, como es el caso del saxo Joe Henderson, siguen trabajando. El saxofonista americano Kirk Vale, Kirk Balloon, así se escribe su nombre, con H intercalada. El álbum se llama Round Tree. Una de las canciones está Inside, dentro. Recibe el apoyo de Shanice Wilson en las voces. Son 11 temas. Kirk Balloon en el País de los Sueños. Butterflies, before they fly, they never doubt the beauty that awaits inside. Like a flower, reaching out, compare myself to anyone, and I wonder why we do. So don't try too hard now, be who you are now. You've got to let it shine. Beauty has no face, no color, no race, child. Beauty is inside. In your eyes Wilson, una mujer que nació en Pittsburgh, igual que George Benson, pero que ha pasado buena parte de su vida artística en Los Ángeles. Ha acompañado a Kenny Loggins, a Michael McDonald, a Mark Russo y también a Kirk Balloon en este Round Trip. Esto es música. El país de los sueños. Lo que estamos escuchando forma parte de lo que fue el séptimo álbum de Touch, el toque, para el saxofonista norteamericano Joseph Pincelli, un álbum de 1998. Los mejores músicos del mundo en el país de los sueños, Giuseppe Vincelli, el debut en 1995, y al menos 8 discos los que han publicado, los que conocemos y hemos disfrutado aquí en Radio Andalucía. Son los Pyramid. Dejamos los Estados Unidos y nos vamos directamente a Japón. El álbum Telepath, 12 canciones. Álbum de 2006, esto es Happy Ever After. Música tropical que regresa ahora. Estamos exactamente en 2006 con los Pyramid en Japón, un trío espléndido. Telepath, el mismo álbum que incluye, por ejemplo, una versión de Street Life de los Crusaders, que además a menudo hemos escuchado aquí. De 2006 a 2007, con los Delicatessen. Estamos ante la primera de las canciones del álbum. Se llama Angel Eyes, Ojos de Ángel. Más elegante, Delicatessen, Angel Eyes, Ojos de Ángel. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Abundan los duetos a través de la historia de la música, duetos de éxito. Algunos de ellos muy difíciles de olvidar. Es el caso del que estamos ya recuperando en este momento. Michael Franks, y Brenda Russell juntos en When I Give My Love to You, cuando te entrego mi amor. Desde California, un gran literato, además, profesor de literatura, excelente músico desde tiempos universitarios, y Brenda Russell, gran vocalista y pianista, además. My Love to You. Brenda Russell, Brenda Gordon, el nombre auténtico de esta intérprete, teclista, compositora, además, que nació en Brooklyn, en Nueva York, que se fue con 12 años a Toronto, a Canadá, que también vivió en Los Ángeles desde 1973, embarcando en su carrera en solitario a final de los años 70, precisamente después de haber probado suerte con el dúo Brian and Brenda. Así, Brenda Russell y Love Life serían los primeros discos que lanzaría al mercado desde la compañía AM Records en 1979 y 1981, respectivamente. Desde California, Michael Franz, juntos en esa canción que estábamos disfrutando. Despedimos a los Delicatessen. Haremos después lo mismo con Pyramid. Ahora, disfrutando de una versión de The Very Thought of You. Una canción que, entre otros, han interpretado gentes tan imponentes como Natalie Cole. De nuevo, desde Los Ángeles. As a slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes and stars above. It's just the thought of you, the very thought of you. Delicatessen, el mismo nombre de una gran película francesa de 1991 de Jean-Pierre Jeunet. The Very Thought of You, del padre de Natalie Cole, precisamente, Nat King Cole. Pyramid, de nuevo ante Telepath. Álbum de 2006 con 12 temas desde Japón. Lo que estamos escuchando, y por hoy los despedimos, se llama Taola. Bellísimo realmente el sonido de estos tres músicos japoneses, Los Pyramids. Álbum de 2006, Telepath, lo que estábamos escuchando. No estaba previsto que sonase ahora, pero no me puedo resistir. Está aquí el disco y es una maravilla. Estamos a punto de disfrutar de una de las versiones tropicales de esos clásicos, tan conocidos como Samba de una nota so, a cargo de Carol Welsman. Con ella suena así en esta porción del álbum Inclined, un disco de 2007. Quem me passa o lacidor fica sempre sem mim. Samba de una sola nota con Carol Welsman, una gran intérprete canadiense distinguida en 2002 como la mejor vocalista de jazz con uno de los premios National Choice Awards. Una gran letrista. En los últimos minutos estamos hoy de la edición del País de los Sueños, la dominical, la que precede, como cada tarde de domingo, a Carrusel Taurino, que comenzará a las 6 con Juan Ramón Romero. Es la voz de Bobby Caldwell. I search to find the love within. ¿Qué es lo que no harías por amor? I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. What I would not do. Make me do.